Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Les contamos que este viernes 19 de abril, Radio Comunitaria La Quinta Pata y la Fundación Crescomás van a presentar Voces Autóctonas, una realización de producciones accesibles para personas ciegas y sordas. Luego de la presentación del documental sonoro audiovisual, se va a llevar adelante un conversatorio en relación a la comunicación, las lenguas y la accesibilidad. Esto va a tener lugar en la Biblioteca Popular Julio Cortázar, que es sede de Radio La Quinta Pata aquí en la ciudad de Córdoba. En Radio La Ranchada conversamos con Marquinho Chávez, integrante de Radio Comunitaria La Quinta Pata y del proyecto de accesibilidad, quien nos contó sobre la iniciativa. Este es un proyecto que comenzó a gestarse por octubre del año 2019 en la línea A de los fondos de fomento concursables de ENACOM, y justamente era un proyecto, un fomeca para pensar contenidos de radio que pudieran ser realizados por personas con discapacidad. Y que esos contenidos abordaran temáticas o tuvieran como destinatarios a toda la comunidad diferentes diversidades funcionales, diagnósticos de discapacidad. Y bueno, y desde La Quinta Pata lo pensamos como un proyecto de radioteatro y que ahí cubría el lenguaje radiofónico para las personas ciegas y de discapacidad visual. Pensamos cómo poder ampliar esa llegada, y fue que decidimos sumarle, adherirle una imagen, lo audiovisual, con la interpretación de la lengua de señas argentinas para que pudiera llegar a la comunidad sorda. Cabe destacar que esta propuesta surge como un proyecto de concurso del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, en la categoría de producciones radiofónicas, los cuales ya no tienen vigencia en nuestro país. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.